Ahí estaba Rose junto a Bruno Mars, la canción Apathy. ¿Qué hace que un equipo sea exitoso? El liderazgo y el trabajo en equipo. Con Javier Niño Consultores, nuestros líderes inspiran y motivan. Trabajamos juntos, compartimos ideas y celebramos logros. Descubre el poder del liderazgo y la consolidación de equipos. Llámanos al 317-502-4276 o búscanos en redes sociales como Javier Niño Consultores. Escuchemos a U2 desde Irlanda. Esto se llama Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Ahí está Coldplay, una canción de su más reciente disco, Moon Music. Esto se llama Good Feeling, sonando en las mañanas en la X. Hay actualizaciones en cuanto a la noticia de Liam Payne. Sí, y tiene que ver con el padre de Liam Payne, que entregó a la justicia la que sería tal vez la principal prueba para imputar a Rogelio Nurse por la muerte del cantante. Y recordemos que este hombre pues lo acompañaba y digamos que a la vista de muchos hacía las veces como de manager, ¿no? Él quería como que Liam Payne volviera a los escenarios y estuvo con él por esos días pues de la muerte del cantante. Pues es un mail la prueba que podría implicar entonces a Rogelio, de la psiquiatra estadounidense que trató al ex One Direction, indicándole a Rogelio que la mezcla del antidepresivo que utilizaba Liam Payne, llamado Zoloft, en Estados Unidos está ese antidepresivo, se conoce, o hay uno que se vende bajo el nombre de esta marca, entonces que la mezcla de este antidepresivo con alcohol podría ser fatal. Okay. O sea que este hombre lo sabía que esta mezcla era muy complicada y pues recordemos que también la justicia lo estaba como imputando por abandono el día de la muerte de Liam Payne, porque ya pues han avanzado los estudios forenses y demás y se determinó que el día entonces que Liam muere, desde las 6 de la mañana estuvo bebiendo whisky, mezclándolo con otras sustancias psicoactivas, pero además que también estaba la presencia de esta droga, de este antidepresivo en su sangre. Así entonces que sí había mezclado estas dos sustancias y este hombre entonces, el que haría las veces de manager, aunque intenta él mencionar en algún momento que no, que él simplemente era un amigo, Rogelio Nurse, sabía que esa mezcla podía ser fatal porque pues podría incluso conllevar a ideas suicidas. Así que ese es el mail entonces que el papá de Liam Payne aportó a la Fiscalía número 34, diciendo que este hombre sí tenía conocimiento, que sabía que él estaba pues tomando alcohol, que estaba medicado y que además lo dejó solo. Ahí está entonces actualizaciones de la noticia y el triste fallecimiento de Liam Payne. Aquí está con Stack It Up. Aquí está Jack Harlow, quien está acompañando a Lil Nas X. Esta canción se llama Industry Baby, suena en las mañanas en la X. Ya saben, tenemos pregunta del día. En el Día Mundial de las Frituras, ¿cuál es su fritura favorita? Aprovechando también que arrancó diciembre y en este país pues comemos buenas frituras en este mes y bueno, todo el año. Y además de eso, si quieren pedir alguna canción, pueden hacerlo a través de @laxmasmusica en nuestra cuenta de Twitter. Ahí los vamos leyendo. Saludos para todos los que se van reportando en esta mañana de lunes. Un día como hoy, viajamos en el tiempo a 1982 porque la cadena MTV emitiría por primera vez el video Thriller de Michael Jackson completo, lo que lo haría seguir estando en la posición número uno a nivel mundial. Ahí está Post Malone junto a Morgan Wallen, una de las canciones del año. I Have Some Help sonando en las mañanas en la X. Y hay noticias y hay actualizaciones con respecto a los términos o las palabras del año. Me gusta porque este fin de año, ya lo que queda, empiezan a salir resúmenes, estadísticas, cosas que uno a veces no se espera. Tú ya nos habías traído la palabra del año para Cambridge, sí. Diccionario muy importante, que es manifestar. Manifestar. ¿Cierto? Sí, y siento que tiene mucho sentido y muchas personas la usaron mucho este año. Pues bueno, tengo la palabra del año para Oxford, que es otra institución muy importante que año tras año pues hace este conteo. La palabra del año es más un concepto porque en realidad son dos palabras, por lo menos en inglés, y es brain rot. ¿Qué quiere decir en español? Putrefacción cerebral. Pero claro, uno dice, ¿cómo así? ¿Qué es? Esa es la palabra del año, no entiende. Bueno, si lo tomamos como un concepto, según este comunicado publicado hoy por la página web de la universidad y la casa editorial, dice, nuestros expertos han observado que la putrefacción cerebral, o en inglés brain rot, ha cobrado importancia este año como término utilizado para expresar la preocupación por el impacto de consumo excesivo de contenidos en línea de baja calidad. Pues muy pertinente, me parece que tenemos varios putrefacción cerebral. Exactamente. La hemos tenido, a veces abusamos de contenidos basura, ¿no? Exactamente, el popular shitposting o los contenidos basura, los contenidos que en realidad no tienen ninguna otra intención que perder, hacernos perder el tiempo, no alimentan ni el alma, ni el espíritu, ni la mente, ni nada. Especialmente en redes sociales, y es una crítica además que le está haciendo Oxford a este tipo de contenidos. Vea, yo entiendo que a veces pues caigamos en hoyos negros, está bien, eso es un comportamiento natural del ser humano, pero si podemos empezar a ser un poquito más autocríticos y conscientes de lo que consumimos en redes, de verdad, muchas cosas dejarían de pasar. Cambiar. De 1 a 10, ¿tú qué tanto contenido basura consumes o al menos sigues, no? Porque a veces uno se va porque ve un reel, cualquier cosa, y se va yendo por contenidos que no sigue. Ajá. Pero también a veces uno sigue muchas cosas que no aportan nada. Es cierto. De 1 a 10 yo creo que estoy en un 4. Sí, la verdad es que sí sigo, comparto, me comparten sobre todo algunas cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Claro, hay varias líneas de contenido basura, pero sí estoy ahí. Estoy siendo un poco más consciente, sobre todo este año, el contenido que consumo y, pues la verdad, sí quiero empezar a dejar mucho más el otro año. ¿Tú? Yo. ¿De 1 a 10? De 1 a 10 diría que entre 2 y 3. Ok. No, yo sigo, yo soy más bien aburrida. Ñoña. Para redes, sí. Yo sigo muchas páginas, es como de noticias. Ajá. De música, al menos en Instagram, ¿no? Sí. A veces el contenido, entre comillas, sí, basura, se da porque me meto a TikTok, sobre todo que yo no sigo a nadie en TikTok, pero empiezo a scrollear y me van saliendo cosas diversas y varias, pero no es una red social que frecuente mucho. Okay. En la que sí uso, sigo sobre todo cosas de música, noticias, cultura y Ajá. así. Ahora, habría que ver también qué es un contenido basura, ¿no? Sí, porque también. También esto es muy subjetivo para muchos y para otros, como la mayoría de cosas que pasan en redes sociales, pero en definitiva sí hay cosas muy establecidas. Yo por lo menos, no sé, digamos, yo sigo una página de monitos, ¿no? Y que tiene frases motivacionales. Eso para mí puede ser contenido basura, pero es algo que dista mucho de otro contenido que para mí es muy basura, que es streams de youtubers o streamers que hablan mal de las mujeres, son misógenos, critican a la gente por ciertas cosas o lo otro, o se la pasan haciendo estupideces. Uh-huh. Ese para mí es un contenido mucho más basura que un contenido de frases con monitos, por ejemplo. Pero bueno, ¿ustedes en qué nivel están? ¿No? ¿Podrían ustedes ser autocríticos y empezar a ser más conscientes de lo que consumen y de lo que comparten? Sobre todo, detalla Oxford que este término, brain rot, aumentó en un 230% este 2024 y por eso se convirtió en el concepto más importante de este año. Escuchamos a The Romantics. Esto se llama What I Like About You. Esta es la X al aire. Desde Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, aquí están los Kings of Leon sonando con Beautiful World, arrancando una nueva hora de música en las mañanas en la X. Si quieren canciones, arroba la X más música. Nuestra cuenta de Twitter está para que ustedes nos escriban, nos manden sus saludos, sus fotos, videos, comentarios y por supuesto peticiones musicales, así como lo hace JD o JD, que pide una canción de Alanis Morissette, calentando motores para su venida a Colombia el próximo 2025, el próximo mes de marzo. Estará haciendo parte del festival Stereo Picnic y aquí está con un clásico que está a punto de cumplir 30 años, You Are Now. I want you to know.